cuando se deslicen las notas musicales de la primera canción, me acompañarán las voces emocionadas de los veteranos de guerra, los chicos de Malvinas. Su voz y mi canto, tu rebeldía y la mía, serán un grito a la historia. Y en la noche buena de la vida, brindaremos con Dios, con el vino de tu tierra, por ti, Sudamérica, por ti, Argentina, y como nunca, por ti, Malvinas. Sargento primero, Mario Antonio Cisnero. Murió en Malvinas el 10 de junio de 1982, combatiendo por la dignidad de la patria y el honor del ejército argentino. En su libreta de comando supo escribir: Señor, ayúdame a vivir. Y si fuera necesario, a morir como un soldado. Sus compañeros lo llamaban por su bravura el perro Cisnero. Mario Perro Cisnero, la patria no te olvida. La patria no te olvida por tu valor, mi sargento primero, la patria no te olvida por tu valor. Mi sargento primero, hostiga al enemigo con ganas de avanzar, pero se achica y duda, le da temor cuando te ve pelear. Pero se achica y duda, le da temor cuando te ve pelear. Monte las dos hermanas, Malvin había de ser, justo en el 10 de junio, ¿quién te pudiera ver? Morir como un soldado, solo se muere una sola vez. Mario Perro Cisnero, yo no me sé rendir, seguro que hablaremos sin descansar, si tengo que morir. Seguro que hablaremos sin descansar, si tengo que morir. Toda mi Catamarca dentro de mi alma va, mi pueblo me dio fuerzas para pelear, mi patria dignidad. Mi pueblo me dio fuerzas para pelear, mi patria dignidad. Vamos mi comandante, grite si hay que salir, justo en el 10 de junio, a vencer o morir. Morir como un soldado, solo se muere para vivir. Mario Perro Cisnero nunca se ha de rendir. Mi bandera azul y blanca, símbolo eterno de la nacionalidad argentina. Llameaste en la aurora de la independencia y naciste de la inspiración que tuvo tu creador por su amor a la patria y a la libertad. Tus colores serán la guía inequívoca que alumbrará por siempre el horizonte de la patria. Azul y blanca, emblema de nuestro amor, te canto con todo el alma y con todo el corazón. Te canto con todo el alma y con todo el corazón. Pasaste por Chacabuco, por Salta y por Tucumán, cruzaste la cordillera y Maipo te vio triunfar. Cruzaste la cordillera y Maipo te vio triunfar. Flameaste en Puerto Argentino y volverás a flamear. Cuando el pueblo se decida, tus hijos te han de llevar. Y nuestras islas cautivas de gloria por ti cantarán. Mi bandera azul y blanca, si nos alumbra tu sol, revivirán los laureles que ayer la paz sembró. Revivirán los laureles y ayer la patria sembró. San Martín como Belgrano, Las Heras, Güemes y Brown, García, Cuerva y Perona se jugaron por tu honor. García, Cuerva y Perona se jugaron por tu honor. En Puerto Argentino y volverás a flamear. Cuando el pueblo se decida, sus hijos te han de llevar. Y nuestras islas cautivas, cubiertas de gloria, por ti cantarán. Teniente primero, Roberto Néstor Esteves, del Regimiento 25 de Infantería. Herido seriamente en combate,